Jorge Picorelli, integrante de la Asamblea, me va a corregir. Buen día, Jorge, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, Ariel Fichero, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo andás? ¿Es así? ¿Van a movilizarse frente al municipio? Mira, en realidad nos habíamos convocado acá, no somos tantos, pero parece que los productores han traído a sus empleados en los carros, en los acoplados como antes, y bueno, no le vamos a torcer la decisión que ya tienen tomada de antemano y que ya sabíamos. Pero bueno, aunque sea que también para que se visibilice y que si algún medio de los llamados grandes viene y le hace una nota a ellos, que también nos puede hacer a nosotros, pero ya la decisión está tomada de hace mucho. La decisión está tomada, lo hablamos esta semana también con otros integrantes de la Asamblea. No solo el Ejecutivo y el Oficialismo, sino también los concejales de la oposición terminan aprobando esta nueva ordenanza, digamos, presionados por los intereses de los empresarios. Mira, no necesitan mucha presión ellos para volcarse para el poder económico. Esto es falso, pero bueno, es el argumento que ellos tienen. Va, ni siquiera tienen argumento. Vos dijiste que regulaba una nueva ordenanza que regula los agrotóxicos y en realidad no regula nada, porque puedes fumigar hasta arriba de tu cabeza con cualquier producto, sea la banda que sea, más allá de que encima están mal clasificados. Pero bueno, me parece que esta es una de las estafas más grandes, porque miren que hemos tenido terribles agravios hacia la población de parte de los funcionarios, la connivencia que tienen con el poder del transporte público, los aumentos que no, todo, pero esto ya es no se puede digerir, porque es una ordenanza que ellos votaron, no la hicimos nosotros, regulaba algo, no decía agrotóxicos no se pueden usar, regulaba a 1000 metros, era un semáforo en rojo, era un cinturón de seguridad, era no parar en doble fila, nada más y nada menos que eso, no se prohibía el agrotóxico, simplemente se regulaba, ahora no se regula. Bueno, que esos funcionarios hayan levantado la mano por unanimidad hace 5 años, hayan estado cobrando sueldos hasta ahora para hacer una ordenanza que dice totalmente lo contrario, si hay otra estafa mayor, me la dicen porque no la recuerdo. Y yo creo que como sociedad no deberíamos dejar de pasar eso, porque además es una estafa a todos, porque todos estamos afectados, claro. No solamente los que nos fumigan encima, sino los que consumimos, nos estafan porque estuvieron gobernando con los onerosos sueldos que cobran, y estafan la democracia porque no se tuvo en cuenta lo que dijo la justicia, no se tiene en cuenta lo que el derecho a la salud, que es primordial. Es una estafa terrible, pero bueno, acá no termina nada, ¿no? Hoy. Sí. Hola, se cortó. Se cortó. Jorge. Hola, escuchamos, está, sí. Volvió. Decías, no termina nada, tienen pensado tomar algunas otras acciones. Mira, te escucho un poco, pero más o menos adiviné porque estoy justo en la calle. Bien. Mirá, nosotros ayer hicimos una denuncia penal por incumplimiento de funcionario público al intendente Pucci y a Claudia Baltar, que eran los que, el ejecutivo, la parte que tenía que haber implementado la ordenanza 18740, y como el Tribunal de Familia se había expedido a favor de la ordenanza 18740, reconociendo que era incumplimiento de funcionario público, creemos que esta vez pasará lo mismo, porque no se puede haber estado 6 años sin aplicar nunca una ordenanza. Se dibujó una reglamentación para la justicia y hoy se está aprobando otra cosa totalmente distinta, y seguirán las denuncias a todos quienes correspondan y seguiremos haciendo acciones creativas, colectivas, como venimos haciendo. Se sumará gente, como se está sumando gente de las escuelas, madres y padres de chicos que ven que se los fumiga en el patio de la escuela. Esto no termina. Mira, imagínate que las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, hayan dicho, bueno, abandonamos cuando salió la ley de obediencia a vida y punto final. Hubiese terminado todo ahí, esto no termina. O sea, aprendimos de ellos otra cosa, ni un paso atrás. Claro. El tema, Jorge, es que acá, el tema es que mientras esta nueva ordenanza esté vigente, el veneno va a seguir más cerca de las familias, más cerca de las casas, de las escuelas, digamos. Esto todavía quizás es más grave del ejemplo que vos ponías, porque digamos ese químico, ese veneno lo van a respirar hasta en tanto no se suspenda y no se vuelva a limitar el uso de los agroquímicos o los agrotóxicos. El tiempo, digamos, acá les juega en contra. Claro, bueno, pero nosotros venimos hace muchísimos años, décadas te diría, peleando. En el 2005 sale esta ordenanza, no sé de dónde, creo que la promueve BIOS, bienvenida sea, porque regulaba un poco, o sea, no era la solución, porque no tenía en cuenta el aire, la deriva, los cursos de agua, pero al menos no nos fumigaban en nuestras propias casas, en nuestra propia cabeza y nuestra propia quinta, que queremos producir sin agrotóxicos. Bueno, pero ¿cómo lo podemos evitar? ¿Qué hacemos? Si la justicia se expide a favor nuestro, organismos e instituciones también, como la mismísima Facultad de Ciencias Agrarias. Nosotros demandamos que se expidan, que tomen posición hace 2 o 3 años y muchas facultades se pidieron a nuestro favor. Ellos están diciendo que la universidad, que el INTA, ¿qué parte de la universidad contempla lo que ellos quieren? ¿Qué parte del INTA? Porque sabemos que el INTA lo menos tiene dos caras. Una que dice agroecología, programas de autoproducción de alimentos, y la otra que defiende al sistema de drogas, de remedios del campo, de venenos del campo. Bien, Jorge, te agradecemos este testimonio y te volvemos a agradecer el laburo que hacen desde la asamblea, desde los vecinos que se movilizan, que se preocupan por la salud de todos, no solamente de los afectados directamente por las fumigaciones. Sabemos que son minoría porque en la anterior movilización con tractores, con empleados, con carros, con camionetas frente al municipio, se veía que había una situación intimidante por parte de los empresarios del agro aquí en Mar del Plata. Sabemos que son minoría en este caso frente el municipio, pero seguramente seguiremos atendiendo y dándole voz aquí en la radio. Visibilizado, como nosotros nos autoconvocamos, decidimos, nos respetamos, no mandamos, y menos dentro de nuestros empleados, porque ni siquiera tenemos empleados, no los acarreamos, no los obligamos con el temor de que pierdan el trabajo. Pero no somos minoría, Juan, porque nosotros hemos presentado más de 2.000 firmas en organismos de justicia, y hay mucha gente que consume, que yo no creo que esté de acuerdo con los agrotóxicos, y no estamos diciendo que no a lo agrotóxico totalmente, claro. O que sea, lo podríamos decir, pero en este caso es una ordenanza que limita, nada más que eso. Claro. Así que yo creo que no somos minoría, sí en este momento, en este lugar, pero bueno, y somos minoría porque los concejales y los defensores del pueblo hoy no lo están haciendo. Claro. Jorge, te agradecemos, la seguimos en otro momento, muchas gracias. Un abrazo para los tres, gracias. Hasta luego.